Muy buenas noches, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bienvenidos un miércoles más a una nueva edición de este programa, El Abrazo del Oso, desde el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y desde internet www.elabrazodeloso.es para todo el mundo. Un saludo de Eduardo Moreno en nombre de todo el equipo del programa. 13 minutos para las 11, hoy más puntuales no se puede. Yo creo que a este paso vamos a empezar el programa cada vez más pronto. Es un vaticinio que les puedo hacer. Dos horas de radio llenas de ciencia, de misterio, de actualidad, de cine, de música, de ecología y de todo aquello que puede caber dentro de un abrazo de oso. Nos quedan por delante con muchísimas sorpresas hoy en un día muy especial, y como es un día muy especial, desde la 16ª planta de nuestro edificio de emisoras de Onda Berlín, en el estudio 1 de los cientos que hay, vamos a empezar ya, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vamos a meter de lleno con esta edición, hoy 22 de octubre de 2008. Programa muy especial porque hace un año pasaban cosas que nos hicieron sufrir bastante, pero hoy vamos a recordarlas con buen humor y con alegría, porque el futuro se presenta con ilusión y eso es lo que tenemos que sostener entre todos. Y en estas dos horitas de radio tenemos que funcionar técnicamente lo mejor posible, por eso tenemos a Fernando Moreno y Ángel González en la técnica al otro lado del cristal, en la realización, haciendo posible que esto funcione, que esto siga adelante. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Un hola rápido por ahí, que se os oiga de fondo, aunque sea. Hola. Hola Fernando, hola Ángel. Buenas noches. Las cosas como son, con educación, ¿no? Lo primero. Luego iremos presentando al amplísimo equipo del programa, que somos cada vez más, y es que no da tiempo a hacerlo de una tacada, así que lo vamos haciendo como en los conciertos, poco a poco vas presentando uno, que haga un solo y esto. Así que vamos a continuar ahora contándote cómo puedes participar en este programa de hoy y de qué va a ir el programa. Hoy, bueno, yo creo que lo vamos a explicar mucho mejor también sobre la marcha, igual que las presentaciones. Pero bueno, ya sabéis que hace un año desaparecía uno de nuestros referentes en esto de la comunicación, Juan Antonio Cebrián, y queríamos hoy hacer un programa especial para recordarle de un modo un poquito más relajado, un poco más alegre de lo que tuvimos que hacer hace un año con mucha tristeza un día como hoy, más o menos, aproximadamente el 24 o 25 de octubre, nos coincidía el miércoles me parece, pero bueno. El caso es que queremos hacerlo de un modo distinto y esperemos que nos acompañes porque va a valer la pena. Si nos quieres acompañar, pues lo puedes hacer con los medios habituales, el teléfono y el correo electrónico, que los vamos a escuchar mejor que de mi voz, de la de nuestra voz, en off. Si nos quieres llamar por teléfono, lo puedes hacer así. Llámanos 91 505 3529. 91 505 3529. Y si eres de los internautas, de los que se tiran todo el día delante del ordenador y nos escuchan y se descargan el programa a lo largo de la semana desde nuestra web, o bueno, pues simplemente quieres mandarnos un correo electrónico, lo haces de esta manera que te va a explicar también nuestra querida voz en off. Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Y dicho esto, solo nos queda decirte que esto es El Abrazo del Oso y que contamos contigo en cualquier momento del programa que no esté el teléfono ocupado, porque ya os puedo adelantar que el teléfono va a estar bastante ocupado. ¿Por qué? Porque vamos a tener cosas muy interesantes. Pero lo que vamos a hacer va a ser empezar ya. Yo tengo unas ganas, ¿verdad, Fernando? ¿Tú tienes ganas? Tiene ganas de estar con los botones, como siempre. Ángel, ¿tú tienes ganas de empezar? Hombre, ya que estamos aquí, claro. Pues venga, vamos a empezar. Vamos a escuchar, si no me equivoco, una sintonía que, bueno, os va a hacer a los rosaventeros, que sabemos que sois muchos los que nos estáis escuchando, pues recordar buenos momentos de la radio. Si os parece, Fernando Ángel, vamos a comenzar.

young fool. You don't have to say them out. You don't have to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules. Llámanos 91 505 3529, 91 505 3529. Escríbenos, correo arroba elabrazodeloso.es. Bueno, es el momento cumbre, hoy es la palabra cumbre. Hoy es el momento álgido, es el momento que todos estabais esperando, que recarga las pilas, que nos da energía, que nos da ganas de seguir la semana que nos queda, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de los jefes. Eso es esa especie que no sé cómo se arregla, misterios de la naturaleza, para que el jefe sea el menos cualificado de cada empresa. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Después de desahogarme... Eso está en el principio de Dilbert. Pero cuanto menos sabes, más te suben para que menos hagas. Eso es un misterio. Hay que tocarlo en la trampilla del sótano, Luis, esto de misterios sin resolver. Porque el jefe es el más... Bueno, déjalo, venga. Vamos con el cine, que esto es lo que nos interesa. Que viene divino, además. Hay que ver qué voluntarioso es Luis, que ve que no sale la sintonía y se pone en la canta, no pasa nada. ¿Se ha notado? Bueno, ¿se ha notado? Di que ha sido Fernando el que ha dicho, va a dejar a Luis que se explaye un poco. Que le tengo bromista. Yo lo hago porque creo que no se nota. El becario está bromista, no, sí, sí. Déjale. Bueno, ahí está. Tremendo, tremendo, Fernando. Bueno, Ángel. Es tu momento, es el momento en que tú coges la rienda, no te vayas. Esto es el cine de Ángel. Por ¡cine! Sí, ¡cine! Venga, vamos con ello. Don Ángel, buenas noches. Qué cansino, mira que no lo he echado de menos, ¿eh? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches. Pues nada, antes de que diga buenas noches otra vez, vamos a empezar con la película de la semana. Que esta semana yo, ejerciendo de jefe inútil y incompetente, he decidido mandar a Irene a ver una película. Me parece bien. Así que, como decía que no le dejábamos el micro, ¿verdad, Irene? Claro. Pues esta noche... Me habéis mandado al cine. Te hemos mandado a hacer un camino. Sí, un camino. Pero yo creo que es un camino grato de hacer, ¿no? De vuelta. Tiene sus momentos. Bueno. como todo camino. Hace tiempo que no lloraba tanto. Pero bueno, pues sí, efectivamente, fui a ver la película Camino, que se estrenó el viernes pasado, el día 17, y que viene precedida por una crítica, bueno, pues por muchas opiniones, gente que habla, que no la ha visto, que la ha visto y no le ha gustado, en fin. Es una crítica un poco a una de las instituciones más intocables, el Opus Dei. Cuenta pues una ficción que está basada en hechos reales. Los hechos reales, bueno, pues digamos que la niña que se llama Camino aquí, digamos que se puede extrapolar y era Alexia González Barros, que fue una niña que murió lamentablemente en el 85 con 14 añitos de un tumor cerebral, bueno, pues que la dejó paralítica y poco a poco se la fue llevando. Digamos que la historia está basada en esta niña y toda la trama está inspirada en todo, bueno, pues en lo que ha leído este director durante muchos años. Pero no es exactamente la misma historia. No sé. Sí, no, es como bien ha dicho él, porque claro, esto ha traído ya controversia desde el Festival de Cine de San Sebastián, que fue cuando... Desde que supo que se iba a rodar algo y no se sabía exactamente lo que se iba a enseñar y cómo se iba a decir, pues ha traído controversia. Y más, bueno, pues porque la película al final la dedica a esta niña. Y las palabras que el director dice para dedicarle esto a la criatura es porque él ha leído muchas cosas, mucha gente ha hablado sobre esta niña y pocos realmente la han escuchado. Ahí queda la cosa, muchos la han oído. Digamos que porque yo lo que veo en este tipo de historias es que hay mucha manipulación. Hay muchas ganas de que haya una santa del Opus Dei, o un santo del Opus Dei. Que de hecho creo que está en trámite de canonización, ¿no? De beatificación, sí más o menos beata. Y entonces hay muchas ganas y bueno, pues tenían un poco de miedo de que la figura de esta niña pues se viera un poco involucrada en cosas que pudieran apartarla de este proceso. No creo, pero bueno. El caso es, bueno, la película para mí es una de las mejores películas españolas que he visto en mucho tiempo. Para mí. Viene bien avalada por la crítica, eso sí es cierto. Y bueno, aunque Javier Fesser, bueno, pues siempre nos queda lo de Petinto y Mortadelo y Filemón. En esta película cambia de tercio totalmente y hace una visión muy emocionante de todo. La palabra es emoción, porque realmente no lloras en ningún momento ni sientes tristeza a pesar de todo. Te estás emocionando continuamente con todo lo que hablan, aunque sean momentos alegres, momentos muy vivos, porque, bueno, pues los hay también, pero tienes una congoja dentro. Además que también lo que me da la sensación, y hablo sin haberla visto, pero que por lo que cuentas tú y por lo que he leído por ahí y lo que me informa un poquito, que tienes el contraste de que son unas interpretaciones brutales, porque la verdad es que lo bordan, y por un lado tienes la buena sensación que te está dejando la interpretación que estás viendo, uh-huh, con esa idea de ese fundamentalismo religioso, vamos a llamarlo, sí, que como que por un lado te está chocando con, y tienes esa sensación contradictoria de no saber exactamente, sí, qué te está dejando la película. Bueno, por un lado, la interpretación es magnífica. Había oído hablar de la interpretación de la niña y de la madre. La niña que interpreta Camino se llama Nerea Camacho, es una chica de Almería, del Ejido, una chavalilla, bueno, creo que tiene 12 años. La chica es la primera película que hace. Ella hacía teatro a nivel, nada, de su pueblo y poca cosa más. Y nada, y la verdad que es tremenda. Yo le auguro un futuro, si sigue así, no se elevan los pies del suelo y sigue con la cabeza y la saben llevar, porque es que no olvidemos, es que es una niña. Yo creo que va a ser grande esa chica, yo creo que sí, si la saben dirigir y tal. Y luego la niña es preciosa. Sí, la verdad es que solo hay que ver el cartel promocional de la película para... No, bueno, pero la niña es monísima y ahí tiene unos ojos muy expresivos y habla con la mirada. La verdad que eso sí que la chica lo han bordado con ella. Y luego la madre es Carmen Elías. Carmen Elías, sí. Magnífica. Es una mujer que interpreta, pues, una total seguidora del tema del Opus Dei, que va a las reuniones de retiro, que intenta inculcar en sus hijas, en una de ellas lo inculca forzosamente, haciendo que haya un desengaño amoroso. Y inculca, bueno, pues la hija mayor se hace bueno, pues entra dentro del Opus Dei, pues no sé cómo se llama exactamente eso, una, como si fuera una monja de clausura casi. Uh-huh. Y a la niña pues la intimida un poco con ese tema. Siempre está el ángel custodio para la niña, siempre cuidándola. La cría tiene pesadillas con eso incluso. La mira a ver lo que viste, lo que lee, con quién se relaciona, la tiene muy controlada. Pero no aparece como una mujer fría, como una mujer calculadora. Es una mujer que tiene mucha humanidad, pero que tiene eso, esas creencias. No se la ven, a ninguno de los personajes se los ve malos, por así decirlo. No se juega con el malo bueno, sino con la humanidad. Pues esa mujer tiene esas creencias muy fuertes y las intenta inculcar porque para ella es lo mejor, digamos. Pero ¿tú crees que, como han acusado a Javier Fesser, son a lo que es la familia la presenta como si fueran unos fanáticos religiosos? No ridiculiza en ningún momento a nadie, ni siquiera al cura que va a hablar con el padre a decirle que todo lo que le está pasando a su hija es por su bien. Trata de mostrar los personajes como son, pero siempre con mucha humanidad. No me parece que ridiculice, no. Luego está el padre, que es interpretado por Mariano Venancio, y también participó en Mortadelo y Filemón. Y bueno, para mí, no sé, yo creo que es la mejor actuación. Es un hombre... Hombre, comparando, ¿no? Hombre, si comparas con Mortadelo y Filemón, seguro. Sí, no, es la mejor actuación, digo, de dentro de la película. Es un hombre que puede parecer un calzonazos, porque realmente tiene poco, no puede, es un hombre que le está cegando el amor a sus hijas, y entonces no es religioso, no es fanático, y se deja un poco llevar por lo que dice la mujer, que es férrea, que y bueno, pues es el que ayuda un poco a Camino, que es la niña, a pues a tener más imaginación, a soñar. Le regala una caja de guardar secretos, que la madre luego le aparta. No sé, es un hombre que quiere muchísimo a sus hijas, pero que tiene otra, es más humano, digamos, no es tan frío como la madre. Y no sé, las actuaciones fantásticas, todas. Entonces, ¿la iglesia en entredicho? No la iglesia como tal. El fanatismo. Yo a lo mejor diría otra cosa. A lo mejor lo que se intenta denunciar un poco es la manipulación de esa persona pequeña, de ese niño. Uh-huh. Que la utilización, ¿no? Es totalmente influenciable por los adultos. O sea, a lo mejor yo creo que también la denuncia de Javier Fesser va un poco por ahí. Sí. Porque un niño ve y es un reflejo de lo que ve. Y lo que hace y lo que ve en su casa. Sí. Y lo que ve... Entonces, a lo mejor yo creo que va más la cosa por ahí. Digamos que la película trata de gente que se aferra a algo, en este caso pues a las ideas del Opus Dei, de una manera muy fuerte, porque necesita en un momento determinado creer en que una niña como esta pues va a tener otra vida, ya que esta se le trunca tan de repente. Y por un lado, pues digamos, el fanatismo religioso, claro, lo critica, pero no lo ridiculiza. Uh-huh. Tampoco hay una crítica, digamos que se critica tampoco a las personas, es el fanatismo, porque es que las muestra todas muy humanas, entonces uh-huh. No hay malos y buenos. Y usted, Beato Don Luis de la Illana y Escriba de Balaguer, ¿qué opina de esto? Pues mira, me estaba acordando de un cantante latinoamericano que no es muy conocido en España, que ha estado a punto de venir varias veces de gira, que es Ricardo Arjona. En una canción suya, en un momento dice: si yo volviera a ser niño, seguro que no le haría caso a nadie. Nos heredan sus prejuicios, iglesia y hasta equipo de fútbol. Y es verdad. Y es verdad. La verdad es que es buena forma de resumirlo. A mí me gusta Fesser como director. Sí, lo que decíamos, ha sido un cambio muy radical desde aquel Petito, que era curiosa. Era curiosa, pero también costaba verla. Yo lo reconozco que tuvo muchas críticas, pero sí se le ha visto un cambio radical en sus últimas aportaciones al cine, y sobre todo en este Camino parece ser que es ya como si hubiera sido un volver a nacer. Sí, la verdad es que, en cierta manera, yo que soy seguidora del cine de Julio Medem, me ha recordado un poco también. Camino tiene muchas, digamos, como muchos flashes de sueños, de ensoñaciones, de pensamientos, cosas irreales que Julio Medem también, por ejemplo, en Caótica Ana, lo hemos comentado en la web, pues tiene también esos destellos de fantasía, de entrar por a través de pinturas, pues cosas así en Camino también se ven, porque se quiere mostrar sobre todo lo que la niña siente, lo que la niña ve. A la niña no se la escucha y se la malinterpreta en todo momento. La niña realmente lo que es una enamorada de la vida, del amor, ese de preadolescente que todos tenemos y que no olvidamos. Y digamos que los mayores lo que quieren ver en ella es pues una beata. Y ella realmente sí puede creer en la Virgen, claro que sí, se lo ha inculcado su madre y todo eso. Pero no es una fanática de eso, es una niña pizpireta, es una cría que quiere vivir, que es muy alegre. Y yo creo que es eso, sobre todo el director quiere plasmar, ya que ha leído muchos libros sobre Bernadette, Alexia, sobre muchas niñas que se las está intentando beatificar, pero no se las ha escuchado realmente, pues él digamos que quiere dar la voz a esa niña. Sí, quizás lo que nos falta siempre el oír realmente al niño en sí, porque lo que oímos es la versión de los adultos. Sí. Y cómo pretenden utilizar eso, y nos falta el punto de vista del pequeño. Hay un detalle que por todo esto hizo él, bueno, la película, y la plasmó como la ha plasmado, que es la niña Alexia González se la ha siempre dado como si fuera una niña santa, digamos. Y la cría, al final de sus días, pues último día, pues antes de morir, dijo algo como que se iba muy feliz, pero al mismo tiempo se iba triste, porque había un niño que no había querido, que no había sabido cuánto la había querido ella. A través de eso, pues el director, digamos que hace que Camino tenga un niño que se llama Jesús. Cuando la madre le habla de Jesús, ella se imagina al otro niño y la madre se piensa que es Jesús de Nazaret. Ahí hay un equívoco que los padres nunca quieren, la madre en este caso, porque el padre sí lo sabe. La madre no ve, no quiere ver, y por ahí está. La niña está hablando de su vida cotidiana, de su vida escolar, de ese niño que le gusta, y la madre, en cambio, entiende que es Jesús de Nazaret. Y sí, sí. Y tal, es curioso. Sí, como personas de buena fe. Es un poco cómico, digamos, pero no, sí. No puede llegar a ser cómico porque porque te parte el corazón, vamos, es emocionante. Claro. Tú me decías, no es una crítica a lo mejor a esas personas, pero sí que personas de buena fe, pues muchas veces por la ignorancia se ven cegadas y quieren ver lo que quieren ver. Ven lo que quieren ver. Y que los demás vean lo que ellos quieren que vean. Eso es el problema, ¿no? Que luego te lo impongan. Pero bueno. Me da a mí que preguntarle la nota a Irene hoy va a ser un poco. Nada, no, de sola, ya lo sabéis. ¿No? Dice que vaya y a verla. Ya estoy preguntando cuándo sale el DVD. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Película para mentes abiertas? Para mentes cerradas, para mentes cerradas, desde luego no. Porque lo que se va a ver solamente es la crítica al Opus Dei y todo esto. Sí, sin duda. No sé si es... porque hay mucha gente que se piensa que es como de... que es una película de sustos y de miedo y de cosas así. Los trailers no lo dejan así, pero hay gente que con lo del ángel custodio que sale persiguiendo a la niña y tal, que esos son sueños y todo eso, se piensa que tiene un tema paranormal ahí. De todas formas, es que lo de los trailers y el cine es... eso es un tema para hablar un día, si queréis, lo he entendido, sí. Porque hay tráiler y tal, y hay algunos que destrozan películas y otros que te hacen... Sí, hay unos que te cuentan toda diferente. La película. Sí. Y luego hay otros que te cuentan solo lo divertido y hay otros que no te cuentan que nada. No te cuentan nada o te cuentan una historia totalmente diferente. Entonces dices tú... sí, sin duda para mentes abiertas. Y yo creo que va a gustar. Y de hecho yo creo que huele a Goya por varios puntos. Papel secundario, protagonista, revelación, película del año... Creo yo que sí. No sé cómo estará lo de los girasoles ciegos y o si habrá alguna española así fuerte el próximo año en los Goya, pero... Sí, pero vamos, yo creo que la altura de Camino estará... les va a costar, ¿eh? Ahí sí. Ha salido un duro competidor ahora. Por lo menos revelación sí, y algún secundario yo creo que cae. porque la niña ya te digo que está espléndida. Vamos, sales del cine enamorado de la niña. Es, vamos, yo creo que si la saben llevar bien, sé que tal. Y bueno, está Mariano Venancio, que hace de padre, que se ha hablado más de la madre, y a mí me parece que el actor hace un papelón tremendo. Sí. Huele a Goya. También porque la madre es más conocida, quizá. Sí. Entonces, por eso siempre, ¿sabes qué? Hombre, sale más también, claro. Es la madre sentida, devota, sale más, sí. Sí, porque es un poco el catalizador de la historia, quizá. Sí, digamos que es realmente la que ha puesto la familia en el papel que está cada uno. La niña, pues con sus historias, la hermana, gracias al desengaño amoroso que produce la madre, está de, bueno, pues monja. El padre, digamos que es un calzonazos, entre comillas. Ella es la que realmente dirige la casa. Pues va a ser la nota, que, la nota. Va a ser que no le decimos de, nada, de 0 a 6, quieres. Le decimos de 6 a 6. Bueno, ¿de 5 a 6 cuánto? Venga, va, de 5 a 6 cuánto. 5,75. Porque le ha dado vergüenza. Duda y... Tiene a Luis delante, ya sabes que cuando ponemos un 6, Luis dice que... La banda sonora bueno, y también... Bueno, ponemos un 5 también, ¿eh? O sea, banda pero, sonora. No, pero lo del 5 solo conmigo. La banda sonora es también... Mira cómo cambia de tema para que Luis no hable, porque está acercándose al micro. Perdón. Porque temía que le fuera a llegar algún tipo de crítica. Es una impresión tuya. No iba a decir nada. Sí. Ya. O sea que, como Irene lo dice, es una impresión suya. Lo digo yo y es no, que es ya que... me han sobornado los de la... Es que no solo ha cambiado el tema, sino que además le ha dado una patada por debajo. Ya. Se ha echado atrás. Yo flipo, oye. Yo que pensaba que Irene era una persona incorruptible. O repartir los sobornos de las productoras. Oye, claro. ¿Verdad? Lo que hace un sobrecito y nada. 6/6. En impresionante. En este caso, era la productora Opus Dei. Y luego, no, hacemos radio alternativa, ponemos la arte. Venga ya, hombre. Madre mía. Pero Irene, ¿sabes lo que le pasa? Que en el fondo le da envidia porque a él no le dejamos ir nunca. Entonces, claro. Si él fuera y pusiera la mano también, entonces claro. A lo mejor. Pues si la última que vio este fue Nosferatu. No, Titanes. Bueno, sí, Titanes. Bueno, vale. Seguir con lo que realmente importa. Anda. Lo que realmente importa es que estamos a 9:01. Sí, y va a ser que vamos a ir terminando. Y nos vamos a ir terminando. Eso sí. Bueno, ya sabéis que esto es radio artesanal, como decíamos hace un momento. Ahora que estamos casi todo el equipo del programa aquí, tenemos que hacer un debate aquí, una reunión de trabajo, chicos. Pero si pronto todavía, pero es que ya todavía se ha hecho hasta la 1:20 por lo menos, es lo mínimo. En los buenos tiempos hasta 1:30. Sí, no, sí, pues claro, pasado el tema. Como cuando hace el programa él, los programas se acaban a la 1:20, para él es algo normal. Bueno, por favor. Lo que vamos a hacer es oficializar esa situación, si os parece. Así en directo para que quede sellado. Anuncio para nuestra audiencia, Ángel. ¿A qué hora empezamos a partir de la semana que viene el abrazo del oso? A las 22:30. 22:30. 15 minutos antes. ¿Y a qué hora acabamos? A la 1:00. 15 minutos más. O sea, media horita más de programa que acabamos de comprar ahora mismo a las grandes productoras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Votos a favor? Muy radiofónico. Eso no queda muy radiofónico, Eduardo. Sí, espero que lo cuento. Sí, vale, perfecto. ¿Votos a favor por allí? Bien, sí. Pues anuncio hecho a partir de la semana que viene. El abrazo del oso dura 2 horas y media. Hola, ya está. Espero que me las paguen. Media horita más para, bueno, pues para hablar de todas aquellas cosas. ¿Podemos que ¿podemos poner la mano entonces? Dentro de un abrazo de oso. ¿Si no lo van a pagar? Yo lo pongo, pero no. Yo no lo... Ya, sí, como yo. ¿Cuánto vas ya? 14 años casi poniendo la mano y nada. Es que nada. De vez en cuando pasan con una regla y te atizan. Quitas la mano de ahí. Tú te callas. ¿Me permites una cosa? Venga, sí. Si en, hombre, lo que queda de año no, porque corto el tiempo y me la puedo jugar. ¿Qué ha pasado? Pero si hasta junio del año que viene. Sí. Hacemos. A ver. Más. Bueno, no más. 15 programas empezando a las 10:30. Bueno, eso sería un reto. Dios, imposible. ¿Qué hace? Empezando menos cuarto. Nunca hemos empezado a menos cuarto. Se va a colgar de la Torre España. ¿Qué te juegas? No digo me corto el pelo al cero, pero bueno, ya puede ser demasiado espectáculo por Madrid. No, porque la peluquería se reiría. Si intentas ir a la peluquería. Al 1 sí me lo dejo. ¿Te dejas al 1 si hacemos 15 programas? Yo creí que nos iba a invitar a Lekeitio o algo de esto. Ojo, Fernando no con no 15 da... programas, con 15 programas, me, a que empiece a la pelo, a las 10:30, ¿eh? A la 1. Es un reto. Me dejo el pelo. Bueno, intentaremos. Y si sube... Parece que no sé si dan para 15. Oye, que me estoy... Para junio, sí, sí, sí, sí. Mira, estoy generoso. 10 programas me dejo el pelo al 1. 15 programas me dejo fotografiar con camiseta al Barcelona. No, bueno, eso ya. Y 20 está. Programas te teñimos. A ver, ya el sí, pelo. Me dejo por culo, no te digo, anda ya, si quieres, anda ya. Vale, vale, da, toma. Oye, la pastilla. Creo que lo que he dicho ya está bien. La pastilla. Toma, ya está bien. Vale, relájate. Porque, oye, es un reto. Bebe, un poquito, traga. Vale. Ya estamos. Ya lo hemos tranquilizado. Ya me dijeron que la semana pasada no acabó bien el programa y hoy vamos por el mismo camino. La acabó bien. Un poco malsonante, pero bien. Acabó con la sintonía como acabamos siempre. Bueno, pues Luis, esto queda grabado. A partir de la semana que viene, a las 10:30, iremos contabilizando los días que empecemos puntuales. En cuanto seamos 10, Luis estará rapado al 1, haremos foto, la publicaremos. Y a partir del 15, Luis se vestirá con camiseta del Barça. A partir del 20 ya no lo digo. He dicho una foto. Vale. Montaje. Hacemos un montaje. Un collage. Muy bien. Pues nada, don Ángel, ¿algo que añadir en la gran pantalla? La semana que viene más. La semana que viene a lo mejor traemos una sesión doble. Ya veremos a ver cómo se nos da la semanita. Pero bueno. Perfecto. Pues nada. Viene algún que otro estreno ya para noviembre. Ya empiezan a venir las películas de final de año. Perfecto. Comentaremos un poquito también lo que nos viene. Lo que se nos viene encima. Bueno, doña Irene Fernández. Vamos a doña. Llamar a don José Luis Encinas. Es que yo llamo don a todo el mundo, aunque no se lo merezca. Mírale cómo suena. Buenas noches, Irene. Pues muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Sí, aquí estaremos. Pendiente para la semana que viene. Tema de las elecciones. Voy haciendo repaso a las elecciones. Sí, las tenemos ahí. Hoy no hemos tenido mucho tiempo para ello, pero vamos. Corresponsal en Estados Unidos, Irene Fernández. A ver si me mandes para allá. Veremos cómo está la cosa. Sí, sí. Muy bien. Don Luis y Yana. Pues como siempre, un placer. Sois unos degenerados, vámonos. No es ni la una. Luis, que nos estamos despidiendo, por Dios. Que hemos empezado la hora, hombre. Qué barbaridad. Semana que viene. De 10:30 a 1. Es que esto va a ser maravilloso. Bueno, a ver si... Lo que pasa es que Luis echa de menos los tiempos aquellos en los que acabamos el programa y nos quedábamos grabando y nos íbamos de aquí a las 6 de la mañana. Sí, porque no madrugaba, pero... Ya, yo es que me iba a empalmar al trabajo directamente. Había otros que se iban a la cama. Lo que pasa es que lo echa de menos. Bueno, Luis, que nos vemos la semana que viene por aquí. Si Dios quiere. Un fuerte abrazo. Don Ángel, don Fernando, la semana que viene más. Muy buenas noches. Ya. ¿Por qué se ríe? Me gustaría saber por qué se ha reído Luis cuando has dicho muy buenas noches. No le ha hecho efecto la pastilla. No, le ha hecho demasiado efecto. Es que le ha dado demasiada dosis. Ay, me hace gracia cómo se acerca ahí. Se acerca poco a poco. Así tipo. Sí, en un gesto muy radiofónico. Sí, se acerca como un muñeco de Barrio Sésamo. Uno está aquí trabajando con los botones. Está muy gracioso. Tiene que acercarse, bueno, así, en tipo... Sí. Es que, mira, vamos a explicar el motivo. Si lo hiciéramos de otra manera, quedaría tal que así. Así se hacían los viejos tiempos, cuando solamente había un micrófono y encima era pendular. Pues seguiremos viendo los teleñecos aquí en esta televisión que tenemos. Perfecto. Y otra cosa. Hemos traído las galletas y animal aquí... Ya está, lo hemos cortado. Ya le hemos cerrado el micro. Gracias, Fernando. Y otra cosa, que Luis el miércoles verás como te habremos ganado el domingo. Ya no hablamos de fútbol, Fernando, vale, por sí. Dios. Basta vale, ya. Vale. Cuando hablamos del Madrid no pasa nada. Cuando hablamos del hablar, Atlético, hablar del Madrid es no hablar de fútbol. Venga, que aquí no hablamos de fútbol, hombre, por Dios. El Madrid gana siempre. Y cuando no gana es que se han equivocado las de la agencia de fe. Cierra el micro a Luis. Hala. Bueno, no, que es... Hala, equipo del programa, hasta la semana que viene. Don Pedro Tostado, un placer haberte tenido aquí, por fin, delante de los micros y no escondido debajo de la mesa. Pues casi que sí. Casi, ¿no? Pues un placer haber estado aquí esta noche con vosotros. Se oye un poco raro ahora, don Pedro, si lo recuperamos. Ahora, venga, otra vez. Un verdadero placer haber estado aquí pasando un rato con vosotros. Y bueno, seguiremos con el abrazo del bosque. Claro que sí, eso espero, que siga creciendo como los árboles del Bosque de Cebrián. Exacto. Nos vemos en el foro, en bosquedecebrián.es y bueno, en esos lugares maravillosos de internet. Y cada semana aquí en el Abrazo del Bosque. Pedro, muchísimas gracias por la visita. A vosotros. Y por supuesto a Monse, nuestro público hoy, y a Mario, que nos han acompañado, pues eso, ellos sí, escondidos debajo de la mesa. Un placer. Bueno, queridos amigos, nos vamos. Nos tenemos que marchar. Hoy un día muy especial, pero toca cerrar, echar el cierre, marcharnos hasta el próximo miércoles, recordad, a las 10:30. Y hay que cambiar ahora toda la publicidad y todo, porque cambiamos de hora. Bueno, pues nada. De 10:30 a 1, el abrazo del oso. Vuelve el próximo miércoles con todo aquello que realmente importa. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Sed muy felices. Fuerza y honor.